Bacán. Dígame, ¿cuál es su nombre primero? Juan Williams. Juan Williams, chévere, ¿y usted es guayaquileño? Sí, guayaquileño. Ya, ¿y usted viene mucho acá al malecón? Sí, indudablemente que este es un sitio en el que acudo con mucha regularidad, especialmente los fines de semana. Ya, ¿y a hacer qué? Bueno, a coger aire, a hacer algo de ejercicio en los sitios que están destinados para los ejercicios y ver cómo se recrean los niños y las personas de todas las edades. Ya. Y una pregunta que yo tengo, que pues porque yo soy quiteño, ¿no? En realidad, entonces yo no conozco mucho, yo no vengo mucho para acá, para Guayaquil. Pero una pregunta que sí tengo es si es que hay gente que de Guayaquil que no use el malecón, que no venga, que no se le vea aquí. Yo pienso que lo hacen en horarios diferentes, pero el horario que yo generalmente acudo es cuando está, digamos, la mayor cantidad de concentración de personas. Sí, pero yo creo que en otro tipo de horario sí hay guayaquileños que a lo mejor les guste la tranquilidad, tener más espacio. Entonces yo pienso que sí vienen los guayaquileños. ¿Y no cree que de pronto hay gente a la que no le dejan entrar acá? Yo creo que sí, sí, indudablemente que sí. ¿Qué tipo de gente? Bueno, personas que no saben comportarse. Generalmente no tienen una idea clara de qué tipo de sitio es, que se viene a hacer otro tipo de actividad. Ya, chévere. Y de pronto algo que usted quisiera decir así, porque ya sabe que esto de pronto lo va a escuchar así, quién sabe cuánta gente, entonces, de pronto algo que usted les quiera, un consejo, no sé, algo para las fiestas, no sé, hay un... Vaya, bueno, una cuñita. Invitaría a las personas que vengan a conocer algo de arte que en este momento, en este día ha empezado, la FAL, que le llaman, la Feria de Arte al Aire Libre. Entonces que vengan las personas, que acudan para que lleven la información de qué se trata, porque generalmente las personas a veces no acuden porque no tenemos la información. Ya, muchas gracias, don William, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, ¿no? Okay, yo soy Cristian. Aquí hemos de estar hasta el viernes, así, entonces de pronto cuando usted regrese también se puede escuchar si regresa más tarde. Muy interesante, gracias.